Bueno, pues gracias por la presencia vuestra. Con el acto de hoy lo que queremos es iniciar una campaña por parte de Izquierda Unida en cada uno de nuestros municipios en contra de la reforma de la administración local que está haciendo el señor Rajoy y el Partido Popular, y que en definitiva y en resumen lo que supone es lo que venimos a decir, con un golpe de Estado encubierto, saltándose la Constitución y sobre todo hurtando a los pueblos pequeños la legitimidad democrática que cada 4 años sus ciudadanos depositan en las distintas corporaciones municipales. Independientemente de que cada municipio a nivel local con su ciudadanía haga actos de difusión de lo que supone esta reforma, sí queríamos hacer a las puertas, en este caso el Ayuntamiento de Archidona, como podía haber sido cualquier ayuntamiento de nuestra comarca, un acto conjunto de todos nosotros para explicitar ese atentado a la democracia que se está tergiversando, que se está haciendo por parte del Gobierno central. En ese sentido, vamos a dar lugar a la declaración institucional de Izquierda Unida del grupo de alcaldes y concejales de nuestro ayuntamiento en relación a este, sin duda, grave acontecimiento que va a suponer que muchos servicios públicos pues, se vean puesto en cuestión. La declaración dice así: hoy, 3 de abril, conmemoramos el 34º aniversario de las primeras elecciones municipales desde la vuelta de la democracia a nuestro país. Ese día, los hombres y mujeres de los pueblos y ciudades de Andalucía con derecho a voto acudieron masivamente a elegir a sus concejales y concejalas con la certeza de que esa cercanía iba a ser clave para el desarrollo posterior de su municipio. La ilusión por desarrollar un gobierno democrático en la administración más cercana se reflejó en la transformación de las ciudades, pueblos y pedanías, impulsados por el empuje activo de una ciudadanía ávida de cambios y de mejoras. 34 años después, la democracia local, que con tantas dificultades se construyó por todo y todas, está en peligro por una reforma de la administración local con la que el PP pretende vaciar la función social de los ayuntamientos y privatizar los servicios básicos que quedan en manos públicas, es decir, de todos y todas. Con esta ley antiayuntamiento, las diputaciones asumirán la prestación de servicios de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes si no atienden a un coste estándar fijado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que estará por debajo del coste real del servicio. Esta reducción de costes tendrá consecuencias: privatizaciones, menos y peores servicios públicos y la pérdida de empleo municipal. Además, la Diputación impondrá en ese caso los impuestos municipales a los municipios. También las ciudades de más de 20.000 habitantes verán mermados sus servicios básicos y deteriorados los empleos municipales debido a la imposición de ese coste estándar. En el caso de los pueblos de menos de 5.000 habitantes se abre la amenaza de la intervención, que hará desaparecer en la práctica su entidad como municipio. Izquierda Unida Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, ha sido desde su fundación una fuerza municipalista que pone en práctica en los ayuntamientos que dirige formas de gobernar diferentes, cercana a los intereses del pueblo y de la clase trabajadora, con preocupaciones por los derechos sociales de sus vecinos y vecinas, aún más importante en los momentos en que vivimos, donde el ayuntamiento, como administración más cercana, realiza y debe seguir realizando un papel de atención mayor y más sensible a las personas que peor lo están pasando. En conmemoración de este aniversario, hacemos un llamamiento a la defensa de los pueblos y ciudades andaluzas para que sean espacios de ejercicio democrático al servicio de los intereses de su gente y que no de quienes quieren hacer negocio a costa de la calidad de vida y los derechos de los pueblos. Esa es la declaración que en los distintos ayuntamientos que gobernamos pues se hará en forma de bando y empezará a distribuirse, y que es parte del inicio de esta campaña de defensa de la administración local por mantener la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas de los municipios pequeños y sobre todo la dignidad y la soberanía de las administraciones locales de los distintos ayuntamientos. Aquí están mis compañeros, por si queréis alguna cuestión que puedan plantear. ¿Cómo afectaría esa reforma a los ayuntamientos? Depende también de la población que tenga cada municipio, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo que ya recoge el anteproyecto, que está pendiente de un dictamen del Consejo de Estado y que muchos nos tememos que llegará al Congreso y que con el rodillo de la mayoría aplastante que ha convertido este gobierno, como bien ha dicho Manolo antes, en un golpe de Estado encubierto, aprovechándose de las vías democráticas pero sin contar con los ciudadanos y transgrediendo absolutamente el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones. Lo que ya viene recogido en el anteproyecto es que lo que se llaman competencias impropias, lo voy a explicar porque eso es un poco más complejo, todas las competencias de educación, mujer, salud, mayores, dependencia, que los ayuntamientos tengamos asumidas, van a desaparecer. Estamos hablando de guarderías municipales, estamos hablando de centros de mayores, estamos hablando de centros de información a la mujer, estamos hablando de mantenimiento de colegios, estamos hablando, en definitiva, de servicios sociales importantísimos que no sabemos quién van a prestar. Muchos nos tememos, evidentemente, que en algunos casos desaparezcan, como es el caso de las guarderías, en pueblos pequeños como el mío, guarderías que son deficitarias pero que prestan un servicio social fundamental. En el tema de los mantenimientos de los colegios, que estamos dando empleo local, eso va a desaparecer, evidentemente, y en un segundo paso nos van a hacer un examen de nuestros servicios públicos, de las competencias directas, véase agua, basura, limpieza viaria, parques y jardines, y si no cumplimos, no pasamos ese examen, que para ello es de eficiencia, si no cubrimos costes, por decirlo de alguna manera, no nos cabe la menor duda de que se van a privatizar esos servicios, con lo que los costes van a subir estrepitosamente y, aparte de que nosotros estamos en contra de las privatizaciones, aparte de eso, los vecinos van a tener que pagar mucho más por los servicios que ahora se les están prestando. ¿Qué os preocupa en los próximos años? De cara al año que viene pueden cambiar todas las circunstancias y se pueden agravar. ¿Hasta qué punto puede llegar? De entrada nos preocupa lo que le está preocupando a toda la ciudadanía y es esta imprevisión que hay permanente, esta inseguridad, este miedo de fin de semana en fin de semana o de viernes en viernes. Se está dando una profusión legislativa importantísima, no sabemos qué va a pasar en cada Consejo de Ministros y desde luego nos preocupa la situación de desempleo tremenda que hay, que desde los ayuntamientos, con la intervención a la que estamos sometidos, no podemos atender casi ni mínimamente. Nos preocupa la situación de desarraigo social que se está dando en nuestros pueblos, que no se había dado con esta crudeza hasta ahora. Y que nosotros, como nos están limitando económicamente por activa y por pasiva, tampoco vamos a poder atender ni mínimamente. Y nos preocupa nuestra propia existencia. Y no hablo de la existencia de los alcaldes y de los concejales, que, ojo, es muy importante desde el punto de vista democrático, porque a que a nadie se le escape que la democracia más directa que hay en nuestro país es la democracia local. Existe un control directo por parte de la ciudadanía sobre los gobiernos locales, mientras que no existe un control directo por parte de la ciudadanía sobre los gobiernos autonómicos, sobre el gobierno estatal. Y desde luego no existe un control de la ciudadanía sobre la Diputación. La Diputación es un organismo que no es democrático, es una institución no democrática, porque no es elegida por el pueblo directamente. Son los partidos políticos los que ponen a los diputados y diputadas. Si nuestras competencias las asume la Diputación, se estará prescindiendo de una institución democrática por una, no voy a decir antidemocrática, sí, antidemocrática. Por lo tanto, es un ataque a la democracia, es un ataque a todas las conquistas sociales y es un ataque a los servicios que los pueblos han ido prestando en todos estos años y que han convertido a sus ciudadanos, sobre todo los pueblos más pequeños que estaban abandonados hace 30 y tantos años, lo han convertido en ciudadanos de primera. Sin embargo, con toda esta reforma, la calidad de vida de nuestros pueblos va a caer estrepitosamente. Habéis comentado que es la primera acción. ¿Cuáles van a ser las siguientes que vaya a llevar a cabo? Bueno, pues yo creo que tenemos que hacer todas aquellas acciones que sean necesarias para poner de manifiesto la injusticia de esta medida. Haremos actos a nivel local, a nivel comarcal, a nivel provincial. Yo creo que esto también hemos interesado hasta a nivel andaluz y a nivel nacional. Y serán aquellos que veamos que sean necesarios hacer. Tipo de actos con cargos públicos, con la ciudadanía, acercando para que la gente conozca de primera mano lo que realmente se está tratando. Y bueno, yo creo que tenemos que declararnos insumisos a este tipo de medidas porque no podemos tolerar que se apruebe este tipo de leyes. Y ojalá la comarca Antequera sea una comarca, la primera comarca insumisa de esta ley, que es un auténtico atentado contra los municipios.